Y bueno, lo que nosotros hacemos, trabajamos acá en Cañuelas específicamente más con los niños y con familias. Por ahí vimos algunos casos aislados, pero el tema de poder dar este apoyo a la policía, ¿no? Esta capacitación es porque ellos son los que están, digamos, como se habló hoy en una de las charlas, en la primera línea de batalla, digo yo, ¿no? Es como que ellos están ahí al frente y reciben a las víctimas. Son como ese hospital de campaña que a donde la mujer llega por ahí con todos los nenes a cuesta, lastimada, y bueno, y era importante por ahí esta concientización. Y hoy me quedé pensando a la mañana cuando salió la abogada, Jessica, la doctora, y Enzo le preguntaba, ¿no?, que era un desafío hablarles a los policías sobre este tema, y porque quizás sea un ámbito donde la violencia también a veces, conocemos un montón de casos también acá dentro del ámbito de Cañuelas, que sucedieron cosas, y yo creo que tenemos que ver que ellos también son personas que son muchas veces referentes en el sentido de que uno se siente seguro cuando llega un policía y que ellos también quizás pueden haber vivido lo mismo. Y son paradigmas que tenemos que cambiar todos. Y lo primero que la mujer debería hacer cuando llega es contar lo que está sucediendo, sin medir, quizás por vergüenza uno dice a veces me empujó. Bueno, pero no, te empujó, te pegó, o sea, aceptar la realidad. Es difícil aceptar para una mujer la realidad. Yo vengo de un hogar específicamente donde sufrimos violencia durante muchísimos años. O sea, toda mi niñez, toda mi adolescencia, el momento que yo formé mi pareja fue porque mi papá la defendía a mi mamá de una golpiza y mi papá me dijo, si vos no te vas de casa, la mato a ella y también te mato a vos, porque yo era la que defendía a mamá. Entonces sé lo que es. Y es un círculo que lastima y que después también crea hijos violentos. Nosotros también tuvimos problemas con la violencia, yo también tuve problemas. Y nosotras en un montón de momentos queríamos ir a denunciarlo a papá, pero no podíamos, ¿por qué? Porque teníamos miedo, porque pensábamos que nos íbamos a quedar sin casa, porque él era el que nos daba de comer. Entonces todas esas cosas son las que a veces vos dejes que la situación se siga agravando. Y él siguió agravando su círculo de violencia, en nuestra casa se siguió contaminando, hasta que llegó un momento, bueno, en nuestro caso especial llegó Dios, que fue el que me dio la libertad de saber que yo me tengo que cuidar, que me tengo que querer, que nadie puede ejercer violencia sobre mi vida, y me animé a hablarlo. Bueno, mi mamá también se animó, salió de ese círculo, y para todas las paradojas que uno no se puede imaginar, mi papá también salió de ese círculo de violencia. Y él hoy es un hombre también que está en recuperación, porque bueno, es todo un proceso de cambio de pensamiento, pero no hay que dejar de denunciar. Cuando vos estás en el momento, cuando vemos las muertes, es porque vos no denunciaste. O sea, tenés que denunciar. Tenés que acercarte y, bueno, decirlo, buscar la ayuda necesaria. Hay que ver qué herramientas puede tener también la policía. A veces llegan hasta una parte, después el otro poder va a hacer la otra parte y la otra parte de la sociedad va a hacer la otra parte. Por eso nosotros, ¿no? Jessica lo explicaba muy bien hoy cuando dio la charla, que los poderes, o sea, todos tienen que ser formados en la aplicación de esta ley, porque entre todos vamos a formar una red de cual la sociedad va a poder salir de esta situación de violencia.